Hemos pasado Halloween. El misterio de la calabaza nos ha envuelto a todos. Y cómo no, a bajar a Málaga. Hoy volvemos con una Málaga misteriosa. Hoy volvemos con alguna historia que solo vosotros podéis decidir si queréis adentraros en ese halo del misterio donde varias historias os pondrán la piel de gallina. Entra, siéntate, que empezamos. Hoy, en Bajar a Málaga, vuelve el misterio. Bienvenido a Bajar a Málaga, tu programa que te acercará a esta ciudad, sus curiosidades, su gente, su gastronomía, aquí, en Bajar a Málaga. A Bajar a Málaga. Hoy volvemos con el misterio, con esa Málaga misteriosa. Ha sido Halloween. Y hemos visto gente disfrazada. Diréis que por qué Bajar a Málaga, un programa dedicado a Málaga, hoy va a hablar de Halloween. Como he dicho en la entrada, Halloween nos ha envuelto a todos. Y a Málaga también. Por eso hoy vamos a explicar qué es Halloween. ¿De dónde viene? La gente cree que todo esto viene de un sitio, pero no es así. No viene de América. Yo lo voy a explicar ahora. No quiero que la gente crea que yo estoy a favor, en contra. Yo lo único que quiero es explicar. Muchos decimos y hablamos de que esto no nos gusta, que esto no es nuestro, que lo nuestro son el Día de Todos los Santos. Pero veréis con las explicaciones y la historia que voy a contar, como no todo es así. Empezamos Halloween. ¿Alguno sabe qué es Halloween? Vamos a explicar un poco antes de entrar en esa Málaga misteriosa. Halloween es la contracción, y perdonad por mi inglés, de All Hallow Eve, que significa víspera de todos los santos, y que también es conocida como la noche de brujas. Halloween es una fiesta de origen pagano que se celebra el 31 de octubre, y sus raíces provienen de un antiguo festival celta de hace más de 3.000 años, conocido como Samhain, que significa fin del verano. Aunque hoy lo vemos como una fiesta de disfraces, estas fiestas no eran tan alegres. Se celebraban en Irlanda, cuando las cosechas tocaba su fin y daba comienzo el Año Nuevo celta, que a su vez coincidía con el solsticio de otoño. Esa noche, los espíritus de los muertos podían caminar sobre el de los vivos, y en la que los ritos sagrados tenían un carácter religioso y purificador. Esa misma noche se comunicaban con la muerte, y a su vez se les ayudaba a encontrar el camino. La historia hace que el camino de Halloween cambie de rumbo. Primero fueron los romanos, cuando invadieron las tierras celtas, que mezclaron sus fiestas de la cosecha, que estas se celebraban con la diosa Pomona. Y después llegaron los católicos, con los papas Gregorio III y Gregorio IV, que trataron de suplantar por la fiesta católica del Día de Todos los Santos. Esta fiesta se celebraba el 13 de mayo, y los católicos la pasaron al 1 de noviembre. ¿Veis? No todo es cierto de que es una fiesta traída por los americanos o por los norteamericanos. También los católicos quisieron cambiarla para poder darle su propia identidad. Así que no todo es lo que parece. Halloween llega a Estados Unidos y a Canadá en el año 1840, a través de los inmigrantes irlandeses. Pero hasta final de 1921 no se celebra masivamente en el país. El mundo anglosajón tiene mucha tradición. Y en nuestro país, en la zona de Galicia, dado a su origen celta, existen muchas tradiciones relacionadas con los espíritus, como son las meigas y la Santa Campaña. Pero Halloween no es solo una fiesta, también tiene tradiciones, también tiene leyenda. Y aquí vamos a contar la leyenda de Jack Horlatan, que es su protagonista y el auténtico misterio de Halloween. Llamado Jack el Tacaño, y tenía el alma tan negra que el propio diablo, disfrazado de hombre, fue a comprobar a ver si existía alguien así. Después de estar bebiendo largas horas junto a él, el diablo le dijo quién era. Soy Lucifer. A la vez le comunicó que tenía que llevárselo para que pagara con sus pecados. Pero Jack era tan malvado que le propuso una última ronda. Como ninguno podía pagársela, Jack retó al diablo y le dijo que si era verdad que era el diablo, se convirtiera en una moneda. El diablo iluso se convirtió en esa moneda. Jack cogió la moneda y se la guardó en el bolsillo junto a un crucifijo de plata. Jack hizo prometer al diablo que lo liberaría, pero sí le prometía que no lo molestaría en un año. Y así fue. Lucifer volvió al año. Volvió para llevarse a Jack. Y este, siendo un malvado inteligente, le volvió a pedir otro último deseo. Le pidió comerse esa manzana que estaba en lo alto del árbol. Concedió el deseo. Cuando cuando fue por la manzana, Jack talló una cruz en su tronco para que el diablo no se pudiese escapar. Y le volvió a exigir que para liberarlo tenía que dejarlo en paz durante 10 años y que nunca volviera a reclamar su alma para el inframundo. Jack murió antes de esos 10 años. Y cuando fue al cielo, San Pedro no lo dejó pasar. No lo dejó pasar por su mal comportamiento. Esa maldad que tenía en vida. Así que fue directamente al infierno, donde tampoco podría entrar. No podría entrar por ese pacto firmado con el diablo. El diablo, todavía enfadado, arrojó a Jack a unas ascuas ardientes que el granjero atrapó con un nabo hueco. Que ese nabo hueco lo usó como linterna. El diablo lo condenó a deambular por los caminos entre los reinos del bien y el mal, sin más luz que su linterna. Y desde ese momento fue conocido como Jack el Linterna. Así llegó la tradición de usar nabos que más tarde fueron calabazas para imitar el color de las ascuas del infierno que alumbraban el camino de los difuntos. El camino de los difuntos en Halloween. Y que evitan que Jack llame a tu puerta. Esta historia sigue. Y está el truco o trato. Sigue con la leyenda. Con la leyenda popular celta. En la noche de Halloween podían bajar a la tierra, además de los espíritus de los muertos, toda clase de ente de los reinos espirituales. Entre ellos estaba Jack el Linterna. Que iba pidiendo por las casas truco o trato. Lo mejor siempre era hacer un trato, sin importar lo que costase, ya que lo importante era no caer en su truco. Su truco que lo hacía, que era la maldecir la casa y sus habitantes. Sus habitantes que sufrían toda clase de infortunios desde ese momento. Esta es la historia de Halloween y de Jack el Linterna. Y ahora después de Halloween, vamos con nuestra Málaga misteriosa. Vamos a hablar del fantasma del Diario Sur. Una pequeña historia de un fantasma y de sus travesuras en uno de los periódicos más famosos de Málaga. El Diario Sur está ubicado en una casa señorial, en la Alameda de Colón número 2. Estuvo desde 1939 hasta 1974. Esta casa señorial era de finales del siglo XIX y estaba habitada por Enrique Escull. Enrique Escull era un alemán al cual, que por motivos desconocidos, llamaban Don Adrián. La leyenda cuenta que este hombre sufrió un desafortunio amoroso que lo hizo encerrarse en su casa hasta el día de su muerte. En ese momento el Diario Sur se instaló en este inmueble y desde ese momento los trabajadores comenzaba a notar la presencia de un fantasma. El administrador, el director, los maestros, todos los redactores, todos fueron testigos de la presencia fantasmal de Don Adrián. Era un fantasma travieso que se dejaba notar en el taller de fotograbado y en la capilla. Hacía desaparecer documentos importantes y de manera espontánea los volvía a aparecer. Trabajador del periódico que estaba en el taller de fotograbado se estaba burlando de la presencia del fantasma. Hasta que recibió una bofetada que le dejó una señal roja e hinchazón en la cara. Una de las cosas más curiosas es que el periódico cambie de director y los fenómenos se multiplican. Cuando algo desaparecía, los trabajadores pedían a Don Adrián que por favor lo devolviera. Y así ocurría. Aparecía en la mirada atónita de los trabajadores. bajó temblando y pálido, y diciendo en voz alta: «Me lo he encontrado, me lo he encontrado en la escalera, lo he visto, estaba en la escalera». Otra de sus travesuras fue cuando faltaban los negativos de su lugar habitual, y en voz alta le decían: «Por favor, don Adrián, que el periódico se retrasa y los negativos vuelven a su lugar». Otra de sus travesuras fue cuando se cambió la nueva rotativa, que cada 2x3 estaba estropeada. A este fantasma no le gustaba mucho la tecnología. El diario Sur se traslada en 1974 a otro lugar, dejando a don Adrián descansando en paz. Descansando y en la soledad de su casa. Pues hasta aquí el programa de hoy. Espero que hayáis aprendido lo que es Halloween, el fantasma del diario Sur. Y ahora, como siempre, os dejo con KDJ y Pedro Carwell. Que os vaya bien bonito y hasta la semana que viene.